Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de este magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Abrimos la puerta del estudio para iniciar este de buena mañana de hoy viernes 12 de febrero, en el que les tenemos preparados contenidos sin duda interesantes. Vamos a saludar el nacimiento de una nueva asociación en Talavera. Se trata de la Asociación ASEIO, la Asociación de Enfermos de Intestino y Ostoma. Vamos a entrevistar a su presidenta, Ana María Escolano, que ya se encuentra en nuestros estudios. También hablaremos de una novedad, un proyecto desarrollado por la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Se trata del proyecto Ergos, que va a hacer posible que las empresas midan la ergonomía de sus puestos de trabajo para así poder adaptarlos a las necesidades especiales de las personas con discapacidad. Un programa informático desarrollado por un equipo de investigación en el que forman parte el doctor Antonio Jesús Ruiz y el responsable de accesibilidad de parapléjicos, Luis Merchán. También hablaremos de la campaña de sensibilización que ha emprendido la Asociación ASADIC en Caspe, en la provincia de Zaragoza. Y conoceremos cómo el Gobierno de Aragón ha felicitado por su trabajo a la Fundación Benito Ardiz, una fundación que trabaja en Aragón, de la que es presidente Juan Manuel López, y que ha recibido la visita de la responsable de trabajo del gobierno aragonés, una fundación Benito Ardiz que trabaja por la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. Y hoy inauguramos una nueva sección, se trata de la sección de turismo accesible, recomendaciones para poder disfrutar plenamente de todos los recursos turísticos de nuestro país por medio de consejos sobre accesibilidad para personas con necesidades especiales. Será una nueva entrevista que va a desarrollar nuestra compañera Marina Muñoz en este programa de Buena Mañana que ahora comenzamos. En la técnica está Lope Vicente, Marina Muñoz en la redacción y quien les habla, Agustín Torres. Vamos a repasar las noticias del mundo de la discapacidad. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Noticias en titulares. Marina, buenos días. El Hospital de Parapléjicos de Toledo presenta el programa Ergos para medir la ergonomía de los puestos de trabajo en las empresas. Profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y su fundación han presentado el proyecto de investigación sobre evaluación ergonómica y accesibilidad para trabajadores denominado Ergos, una herramienta informática pionera en esta materia. El programa ECOS, coordinado por especialistas de prevención del Hospital Nacional de Parapléjicos, ha sido desarrollado gracias a la financiación de la Fundación MAFRE y su uso se va a ceder gratuitamente a la Fundación de Parapléjicos FUNPAIN. El sistema posibilita que cualquier responsable de recursos humanos, técnico laboral o profesional, pueda introducir los parámetros del puesto de trabajo de una empresa y analizar el valor de ergonomía y accesibilidad de ese entorno laboral. Va a hacer posible, por tanto, hacer más fácil la contratación de personas con discapacidad. En Pontevedra, una sentencia autoriza a una joven con minusvalía a seguir estudiando en el colegio al que acudía. Alejandra Lobato, una joven de 16 años y con una discapacidad intelectual, podrá seguir estudiando en su colegio público, el Colegio Progreso de Catoira, en Pontevedra, según la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra. La joven estudia segundo curso de enseñanza secundaria obligatoria ESO en ese colegio, pero la Consejería de Educación Gallega pretendía que estudiase en un centro de educación especial en Vila García, según explicaba su madre, Mónica Suay. La familia se ha mostrado satisfecha por la sentencia judicial, porque es una sentencia histórica y ha merecido la pena luchar. La familia lleva un año y medio tratando de que se haga justicia, porque desde la Consejería de Educación Gallega se quería obligar a su hija a estudiar en un centro de educación especial, cuando ella prefería estar en su colegio público. En Madrid, CERMI prepara una jornada sobre una posible ley estatal de derechos y servicios sociales. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha organizado una jornada para analizar y plantear la necesidad de crear una ley estatal de garantía y de derechos de servicios sociales. La jornada se celebrará el viernes 26 de febrero en Madrid y en ella participan, entre otros, el abogado y catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz, que analizará si existe fundamento constitucional para una ley estatal de garantías de derechos y servicios sociales. En CASPE, campaña por la integración de los discapacitados. La Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de CASPE y Comarca, ASADIC, ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización bajo el nombre de Ponte en mis zapatos. El objetivo es concienciar a la sociedad acerca de la importancia de integrar a las personas con discapacidad. En Cartagena, Murcia, la multa por invadir las plazas de minusválidos sube de 60 a 200 euros. Aparcar en zona de discapacitados en Cartagena sin la correspondiente tarjeta acreditativa conlleva una sanción de 60 euros, cantidad que pasará a ser de 200 euros tras la aprobación de una nueva ley en el Congreso de los Diputados que entrará en vigor el próximo 24 de mayo. A esa cuantía hay que sumar el enganche y el desplazamiento al depósito por parte de la grúa, que cuesta otros 70 euros, cantidad que se reduce a la mitad si el dueño del vehículo llega a tiempo y no es necesario su traslado por la grúa. Durante el pasado año, la Policía Local de Murcia formuló más de 3.100 denuncias por estacionamiento indebido en las aproximadamente 300 plazas reservadas a personas con discapacidad en la ciudad de Murcia. En Sevilla, los discapacitados tienen que esperar año y medio para obtener el certificado. La gestión de la documentación que reconoce y acredita el grado de discapacidad se demora en Sevilla hasta un año y medio debido a la insuficiencia de personal y de medios que hay en el Centro de Valoración y de Orientación de la Macarena, según han denunciado fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFIA. Los beneficiarios necesitan el certificado para poder acceder a las ayudas que marca la nueva ley de dependencia, para solicitar la asistencia domiciliaria que presta el ayuntamiento o para obtener beneficios fiscales y hasta para disfrutar de descuentos en la compra de un coche. En Ceuta, el 87% de los alumnos discapacitados asisten a centros educativos ordinarios. De cero niños con discapacidad motora, sensorial o psíquica matriculados en los centros de educación ordinaria de Ceuta a comienzos de los años 80, la ciudad autónoma ha pasado a un 87% en 2008 de escolarización, según los últimos datos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. La escuela inclusiva en Ceuta comenzó con la experiencia piloto del Colegio Maestro José Acosta. En la actualidad tienen presencia en el conjunto de los centros de la red Ceutí, excepto en uno, en el Colegio Pablo Ruiz Picasso. En Jaén, Fejidif presenta en sociedad el proyecto Puedo Viajar. El antiguo Hospital San Juan de Dios acoge hoy la presentación del proyecto Puedo Viajar de la Federación Jienense de Asociaciones de Discapacitados FEGIDIF, al que asisten, entre otros, Felipe López, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, y el presidente del CERMI. Este proyecto se enmarca en el Plan Avanza 2 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y tiene como objetivo intentar ofrecer una solución a un problema existente en la sociedad, como es la accesibilidad en el turismo por medio de la información de primera mano, creada y divulgada por personas con discapacidad a través de una página web. En Huesca, la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón afirma que las entidades sociales son el motor de atención a los discapacitados. La consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón ha visitado las instalaciones de la Fundación Benito Ardiz de Zaragoza, un edificio que alberga un centro ocupacional, un centro especial de empleo, un centro de día y una residencia para mayores de 18 años con discapacidad intelectual. En Madrid, los jóvenes discapacitados podrán disfrutar de talleres de yoga, bailes de salón o deportes. Los jóvenes discapacitados del distrito madrileño de Tetuán van a poder disfrutar a lo largo de este año de talleres de yoga, bailes de salón y bailes deportivos, así como varias excursiones gracias a la programación de actividades culturales y deportivas aprobadas por la Junta de Distrito de Tetuán, que va a disponer de un presupuesto de más de 35.000 euros para llevarlo a cabo. Y seguimos con el deporte. En Madrid, la Federación Madrileña de Tenis imparte clases a discapacitados en la Caja Mágica. Profesores de la Federación Madrileña de Tenis han impartido clases a discapacitados en la Caja Mágica en virtud de un acuerdo suscrito entre esta federación y Madrid Espacios y Congresos, que es la empresa gestora de las instalaciones. En dos pistas de Tennis Garden, en horario de mañana, dos grupos de 5 personas cada uno, en edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, han podido practicar el deporte del tenis con la finalidad de potenciar su rehabilitación. En natación, éxito con Kens en el 16º Campeonato Regional de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual. 17 clubes de Castilla-La Mancha han participado entre los días 30 y 31 de enero en Albacete en el 14º Campeonato Regional de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual, organizado por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECAM. El Club Natación Cuenca ha acudido con su laureada selección especial, compuesta por 3 nadadoras que han sido bien premiadas. En atletismo, la atleta emeritense Silvia González Retamal queda en primer lugar en el Campeonato de España campo a través para personas con discapacidad intelectual. La atleta emeritense Silvia González Retamal ha quedado en primer lugar en el Campeonato de España de campo a través para personas con discapacidad intelectual, FEDI 2010. Esta prueba se ha disputado entre el 5 y el 7 de febrero en la localidad malagueña de Casares, tal y como se ha informado por parte de la organización. La atleta emeritense del Club Bellotín de Zafra ha logrado de nuevo quedar en primer lugar, siendo así campeona de España en categoría femenina, en la modalidad de 3.000 metros. Y con esta buena noticia concluimos el repaso a las noticias del mundo de la discapacidad. En unos minutos vamos a conocer esa nueva asociación nacida en Talavera de la Reina, la Asociación Asello de Enfermos de Intestino y Ostoma. Será después de la música de los Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to. OIT Radio, la radio que te acompaña. Pues a las 12 y 22 minutos de la mañana, aquí en De Buena Mañana, vamos a saludar el nacimiento de una nueva asociación de enfermos en Talavera. Se trata de la asociación ASEIO, que es la Asociación de Enfermos de Intestino y Ostoma. Una asociación talaverana que nace con la vocación de reunir a todas las personas de la comarca de Talavera que tienen algún tipo de dolencia de este perfil, enfermos de intestino y de ostoma. La presidenta de esta asociación es Ana María Escolano y se encuentra en nuestro estudio. Muy buenos días, Ana María. Buenos días. Me decía Ana María que usted lleva más de 30 años luchando con su enfermedad. 36 años. Y ahora se ha puesto al frente de un grupo de aproximadamente 11 personas que han creado esta asociación en Talavera. ¿Que nace con qué intención? El ayudar a los demás con ayuda nuestra. No sé, sentirse cerca, por ejemplo. Sí. Y contar su experiencia y apoyarse mutuamente. Sí, sí. Lógicamente, ya existen asociaciones parecidas con el mismo perfil de enfermedad en Toledo, incluso en Madrid. En concreto, hay dos asociaciones con el mismo nombre, ACUS, ¿verdad? Sí. ACUS, pero ustedes han preferido hacer una asociación completamente talaverana. Una asociación que va a reunir, va a aglutinar a todas las personas que tienen esta necesidad, con la intención de satisfacer su curiosidad informativa, en primer lugar, sentirse que forman parte de un grupo y que se apoyan de esa forma. Porque la asociación en este momento está necesitada de algunas cosas. Por ejemplo, ¿tienen una sede social? Tenemos un cuartito, una vez a la semana, que nos lo ha concedido Bienestar Social. ¿Dónde? En el Paseo de la Estación. Me parece que es el 31, en el 71, de 7 de la tarde a 9 de la noche, todos los miércoles, y de momento tenemos esto hasta junio. Y nos reunimos en el hospital los martes por la mañana, de 12 a 1. ¿Se reúnen por la mañana y con qué intención? Con la de ir preparando un acto que van a tener lugar el próximo día 22 de marzo. Van a hacer lo que es la presentación en sociedad de la asociación ASEIO, ¿verdad? Sí. Y va a haber un acto en el que van a venir algunos responsables médicos, cuéntenos. Pues está el doctor Guerrero, que es de digestivo, una enfermera especializada que hay en el hospital de ostomas, y Rafa, el psicólogo. Que en ese acto, aparte de dar a conocer... Perdona, la enfermera se llama Inmaculada. Muy bien. En ese acto decía, además de dar a conocer a la sociedad de Talavera, de la existencia de la asociación ASEIO, lo que van a tratar es de que otras personas con estas dolencias se integren en ella y tener de ese modo mucha más fuerza, con la intención de organizar actos como este, el del día 22 de marzo, en el que se informe a las personas, miembros de la asociación, de los avances en la atención a este tipo de personas, ¿verdad? Este tipo de enfermos. Sí, queremos comunicar a la gente pues los avances que haya sobre las enfermedades, dar ayuda psicológica cuando lo necesite el paciente e incluso la familia, jurídica. Sí, sí. Bolsa de trabajo. Efectivamente, a eso vamos también, porque las personas que tienen algún tipo de intervenciones en el intestino y que finalmente se les acaba colocando un ostoma, que es la bolsa, para poder evacuar, sí. Finalmente tienen reconocido un grado de discapacidad de aproximadamente ¿cuánto? Yo, por ejemplo, tengo un 59. Depende de cada circunstancia personal, pero en cualquier caso... A partir de un 33 hasta un 66, 70, incluso hay gente que necesita que le hagan las cosas y que prácticamente le atiendan. Efectivamente, es una enfermedad discapacitante y por lo tanto necesitan de ayuda para volver a reintegrarse en el mercado laboral, porque en algunos casos el padecerla supone algún peligro para poder permanecer o seguir desarrollando su puesto de trabajo, ¿verdad? Sí, de todo es despidos improcedentes. Porque tú tienes encubiertos, porque si se dieran a conocer serían... Sí, sí. La cosa es esa, de que tú tienes brotes estás a lo mejor un mes, dos de baja, y cuando te reincorporas vas a la calle. Bueno, pues para todas las personas que en la comarca de Talavera nos escuchen y quieran formar parte de esta asociación Aseyo de Enfermos del Intestino y Estoma, que tiene su sede, como hemos dicho, ¿dónde, Ana? En el Paseo de la Estación, número 71. Bien, quien quiera contactar también puede hacerlo a través del teléfono. Vamos a dar un teléfono. Sí, es mi teléfono móvil, es el 680-41-4023. Efectivamente, 680-41-4023. Sí, y luego está el de la secretaria, Lucía, que es el 627-639-522. Muy bien, pues esta nueva asociación Aseyo, que está empezando a dar sus pasos. En septiembre eran ya reconocidos oficialmente en el registro oficial de asociaciones, y que va a tener su presentación en sociedad el próximo día 22 de marzo. Comienza su andadura con 10 personas y hasta el momento tiene esa sede. Necesita colaboradores, necesita, por ejemplo, está ahora mismo gestándose la identidad corporativa de la asociación, el logotipo que les va a representar. En cuanto lo tengan, lo daremos a conocer, y también esa página web donde se van a poder comunicar y van a poder intercambiar información y sentirse que forman parte de un grupo y que se apoyan mutuamente, que es muy importante. Sí, ante todos amigos. Claro que amigos sí. Amigos y compañeros. Muy bien, pues Ana María Escolano Navarro, presidenta de la Asociación Aseyo de Talavera, le deseamos desde aquí mucha suerte en la creación de esta asociación y ojalá que dentro de cierto tiempo volvamos a hablar y nos felicitemos porque se ha triplicado el número de personas que forman parte de Aseyo en Talavera. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con más asuntos que tienen que ver con la discapacidad. Vamos a viajar hasta Toledo. Se ha presentado, ayer se presentaba, por parte del Hospital Nacional de Parapléjicos, un proyecto, se llama Ergos, proyecto para medir la ergonomía en los puestos de trabajo de las empresas. Ha sido desarrollado por un equipo de investigadores del propio hospital, de la Fundación Fundpain, en colaboración con otra fundación, concretamente con Fundación MAFRE. Va a permitir que las empresas adapten los puestos de trabajo a las necesidades especiales de las personas con discapacidad. Es una herramienta informática que vamos a conocer mejor con una entrevista que vamos a realizar después de escuchar a Los Diablos. Yo quisiera despertar, lo espero cada día, y ver que la ira se vuelve sonrisa, un mañana llegará, para todos habrá dicha, una nueva vida. Manos tan vacías, sentir que mi vida es mucho más limpia, un mañana llegará y tendremos alegría y todo lo haremos. Los lazos de amistad, sin importar el color. amistad sin importar el color y cantarán ricos y pobres en hermandad igual canción nos unirá los lazos de amistad y reinará el amor y sentirás dentro del alma la sensación de ser mejor nos unirá los lazos de amistad sin importar el color y cantarán ricos y pobres en hermandad igual canción nos unirá los lazos de amistad y reinará el amor. OIT Radio, la radio que te acompaña. Bienvenido el idealista, el incrédulo, la inconformista. Bienvenido seas como seas. En Ayuda en Acción llevamos más de 25 años demostrando que la solidaridad da resultados. Más de 12.100 escuelas, más de 2.500 unidades de salud, más de 75.000 microcréditos. Pero aún queda mucho por hacer. Apadrina un niño y participarás en el desarrollo de su comunidad. Llámanos al 902-402-404. Ayuda en Acción. Con tu ayuda es posible. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Haití ha sufrido un gran terremoto y miles de personas se encuentran en situación de extrema necesidad. Necesitan de forma urgente atención sanitaria, medicamentos, agua y alimentos. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web cruzroja.es. En la ciudad de Toledo se celebraba hasta ayer las primeras jornadas regionales de accesibilidad al puesto de trabajo. Unas jornadas que han servido, entre otros asuntos, para la divulgación de todos los avances en accesibilidad al puesto de trabajo. Para conocer exactamente el contenido de estas jornadas regionales, vamos a conversar con Luis Merchán, que es técnico de accesibilidad del Hospital Nacional de Parapléjicos y organizador de estas primeras jornadas. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué balance se puede realizar de estas jornadas, de estos dos días en los que habéis estado trabajando en Toledo, concretamente en la Universidad de Castilla-La Mancha? Pues yo creo que tenemos que hacer un balance muy positivo de estas jornadas, por asistencia y por ponencias. Se han presentado herramientas nuevas, se ha contado con la colaboración de muchos agentes sociales implicados y de muchos profesionales del ámbito de la ergonomía, de la accesibilidad y de la parte social. Hemos podido conversar esta mañana con Antonio José Ruiz Moruno, a quien le hemos preguntado por ese nuevo sistema informático, el proyecto Ergos, que esta mañana ayer se presentaba en el marco de estas primeras jornadas regionales de accesibilidad. Un proyecto, por cierto, en el que usted, Luis Merchán, participa junto con el doctor en el desarrollo de esta herramienta informática que va a permitir que las empresas puedan calibrar exactamente cuáles son las necesidades especiales de los distintos puestos de trabajo con que cuentan para poder así adaptarlos al perfil, a las necesidades especiales de las personas con discapacidad. Conversábamos esta mañana con el doctor, con Antonio José Ruiz Moruno, y le preguntábamos qué va a suponer esta nueva herramienta, el proyecto Ergos. Esto era lo que nos contestaba. El proyecto es en colaboración, lo hemos hecho una serie de autores, como está Luis, técnico de accesibilidad, Luis Chan. También está también Raquel Conejo, que es técnico de prevención del Servicio de Salud de Castilla Mancha, y también soy yo como médico especialista en medicina preventiva y también aquí en el Hospital de Parapléjico. Bien, consiste este proyecto llamado Ergos, no solo se trata de una herramienta informática que ahora la vamos a comentar, se trata también de un proyecto de formación que ha sido ya dada para técnicos de prevención para conocer tanto la herramienta de ergonomía como la herramienta y conocimiento en accesibilidad. También se han hecho evaluaciones sobre lugares sanitarios, especialmente centros sanitarios y centros administrativos. La herramienta informática pretende cumplir la normativa tanto en accesibilidad a nivel nacional como de Castilla-La Mancha y también la ley de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. Uh-huh. Por tanto, de forma sencilla, con una especie de checklist automático, se puede emitir un informe para contemplar todo lo que es su entorno de trabajo, ergonomía, que va desde los ruidos, que va también la luz, el puesto de trabajo propiamente dicha y su acceso, pasillos, salida de emergencias, entrada a los aseos, y también entrada al puesto de trabajo. Eso permite que personas con discapacidad o no puedan ser evaluadas su puesto de trabajo y si fuese después pasada una discapacidad, esta persona puede saber si su puesto de trabajo es adaptable o no, o ya está adaptado para ello con mucho más facilidad. Y también para las incorporaciones de personas con discapacidad a los centros se pueda saber de forma rápida y sencilla. Uh-huh. De este modo, puesto que es una herramienta informática, se va a poder realizar esa medición en las propias empresas por los propios responsables de recursos humanos de las empresas, de modo que van a poder hacer mucho más dúctil ese puesto de trabajo, conocer perfectamente el perfil de la persona que lo puede desempeñar. Más o menos, ¿esa puede ser la utilidad? Esa es la utilidad, en definitiva. Lógicamente hay algunas partes que necesitaría un aparato como un luzómetro, es decir, para medir la luz en el puesto de trabajo, pero salvo esa parte, el resto de apartados que tiene esta herramienta informática es tan sencilla que cualquier empresario, cualquier responsable, no sea tiene que ser técnico ni conocer tampoco cosas de accesibilidad porque ahí queda plasmado, puede evaluar ese puesto de trabajo y ver si su empresa, sea pequeña o sea grande, los puestos de trabajo son accesibles o no y por tanto saber qué puede hacer para mejorarlo. O bien, todo lo contrario, cuando se está creando la empresa, previamente cualquier arquitecto, perito o incluso el propio dueño de la empresa puede hacer esa pequeña evaluación. De acuerdo, de forma sencilla podemos saber si cumple la normativa y qué grado de accesibilidad tiene, identificando también los puntos débiles, por tanto puntos de mejora, ¿no? Uh-huh. ¿Y se va a poner esa herramienta en manos gratuitamente de las empresas? Efectivamente. Los autores, como antes hemos comentado, vamos a ceder esto a la Fundación de Parapléjico, como en ellos también desarrollamos y trabajamos, y la posibilidad es mediante un registro. A petición por parte de empresas o usuarios, poderlo después distribuir de forma gratuita. Pues, porque lo que pretendemos es facilitar el trabajo de la parte técnica, pero fundamentalmente es que los puestos de trabajo sean ergonómicos y sobre todo accesibles. Pues Antonio José Ruiz Moruno, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Era el resumen de esa entrevista que manteníamos con Antonio José Ruiz Moruno y no ha sido el único avance que se ha presentado este del proyecto Ergos en el marco de las primeras jornadas regionales, ¿verdad, Luis? Se ha hablado mucho, ¿verdad? Se ha hablado mucho, sí, con grandes profesionales del tema. Efectivamente, se ha hablado de la guía de empresas editada por la Fundación ADECO, en colaboración con el prestigioso arquitecto especialista Enrique Rovira Veleta, de Barcelona, con lo cual suma otra herramienta más para las empresas para poder hacer mucho más accesibles sus edificios y los puestos de trabajo para toda la sociedad. Y hemos tenido también a la Fundación de la ONCE con nosotros, hablando también de los proyectos de hacer mucho más accesibles las empresas para personas con algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Están pensando ya en una segunda edición de estas jornadas regionales de accesibilidad en el puesto de trabajo? Por supuesto que sí. Muy discutir bien. Los conocimientos y presentar las nuevas herramientas y formatos de trabajo y sobre todo hacer una educación más social es uno de nuestros objetivos fundamentales. Como decía mi compañero Antonio, nosotros lo que intentamos es sumar fuerzas con esta herramienta para que todo el mundo pueda utilizarla y no tenga que ser un gran experto en accesibilidad y saber en qué condiciones está su empresa y en qué posición se encuentra para poder contratar a una persona con discapacidad que, por otro lado, desarrolla el trabajo igual o mejor que cualquier persona. Efectivamente. Pues Luis Merchan, técnico de accesibilidad del Hospital Nacional de Parapléjicos, enhorabuena por el desarrollo de esas primeras jornadas regionales de accesibilidad en el puesto de trabajo y espero que nos cuente novedades para la segunda edición. A vuestra disposición. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Vamos a continuar con más asuntos que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Se ha iniciado en Caspe, en Zaragoza, una campaña de sensibilización por parte a SADIC. Vamos a conocer con más detalle en qué ha consistido esta iniciativa. Será después de la música de Fito y Fitipaldis. Lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven. Dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas. ¿Cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. Oíd Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. La Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca, ASDIC, ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización que lleva por nombre Ponte en mis zapatos. El objetivo de esta campaña es concienciar a la sociedad acerca de la importancia de integrar a las personas con discapacidad. Vamos a conocer más detalles de esta campaña porque está ya al otro lado del teléfono Miguel Tena, que es presidente de ASADIC. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Ha comenzado este Ponte en mis zapatos y ¿qué debemos pensar o cómo debemos sentir para ponernos en sus zapatos, Miguel? Bueno, pues la idea precisamente del eslogan de esta campaña, Ponte en sus zapatos o Ponte en mis zapatos, pues viene marcada por la falta de sensibilización que en muchas ocasiones pues a aquellas personas que no son solidarias con el colectivo de personas con discapacidad que en un momento dado pues necesitan de esos rebajes en las aceras o de esos aparcamientos. Entonces es una campaña que la Asociación de Ayuda al Discapacitado de Caspe y Comarca viene realizando cada año, pero este año pues hemos incorporado una novedad. Novedad que pasa porque los profesionales relacionados con el mundo de la construcción, por ejemplo, los políticos, los periodistas, se sienten en una silla de ruedas y por unos minutos comprueben que cambia completamente la perspectiva, ¿verdad? Sí, así es. La verdad es que en Aragón tenemos una ley que regula todo lo que es la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación, que funciona desde el año 97. La voluntad por parte de los políticos aragoneses y pues de los técnicos municipales, los arquitectos o arquitectos técnicos, pues está ahí, pero algo falla cuando día a día las personas que sufrimos pues esas obras que se están realizando, pues nos damos cuenta que no son como tienen que estar. Entonces se nos ha ocurrido sentar a estos tres colectivos, por un lado a los políticos, por otro a los profesionales de la construcción y por otro a la prensa, para que certifique de alguna manera pues cómo se están haciendo esta eliminación de barreras. ¿Es suficiente el trabajo que se está desarrollando en su localidad y en la comarca? Bueno, suficiente nunca es suficiente, porque son muchos los sitios aún donde no han llegado esta eliminación de barreras. Nosotros somos comprensibles, a pesar de tantos años ya, como comentaba anteriormente, que está funcionando esta ley. Pero bueno, lo que más nos duele ya no es que no se actúe en determinados lugares, sino que cuando se actúa, pues no se haga bien. Eso es como tirar el dinero. Pues nos estamos encontrando con bordillos rebajados que no están a cota cero, plazas de aparcamiento que no dan las dimensiones y bueno, pues realmente actuaciones imposibles, paso de peatones sobre elevados que son, yo los llamo pasos trampa, ¿no? En fin, la verdad es que es muy, muy duro y lo que más nos duele es eso, ¿no? Que siendo que se está invirtiendo el dinero de todos para poder eliminar estas barreras, pues sigan estando porque no se está actuando correctamente. Pues Miguel Tena, presidente de ASADIC, la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca en la provincia de Zaragoza. Enhorabuena por esa campaña y ojalá que resulte efectiva. Pues muchas gracias y gracias a vosotros por haceros eco de esta campaña. Claro que sí. Un saludo, Miguel. Otro para vosotros. En unos minutos viajamos hasta Albacete. Se ha desarrollado en esta ciudad castellano-manchega el Campeonato Regional de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual que organiza la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECAM. Vamos a hablar con el presidente de FECAM en unos minutos, después de la música de Gwen Stefani. Escape and recreate a place that's my own. Contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. 17 clubes de Castilla-La Mancha han participado entre los días 30 y 31 de enero en Albacete en los 14 campeonatos regionales de natación para personas con discapacidad intelectual. Una actividad, una competición que organiza la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECAM. Nosotros tenemos la noticia de la que se hacía eco la prensa de Cuenca y que hacía referencia a que el Club Natación de Cuenca ha acudido con su laureada selección y ha conseguido algún que otro premio. De ello nos va a informar debidamente el presidente de FECAM, Eloy Molina, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Eloy, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estuvo bien la participación conquense de mis paisanos? Pues la verdad que sí, la verdad que fue fantástica. El Club Natación Cuenca es un club muy uno de los mejores de los clubes de natación que tenemos en esta federación. Y de hecho, pues hay, yo creo que son 3 deportistas que pertenecen a la selección regional, e incluso un deportista que está en la selección española de natación para personas con discapacidad, que estuvo últimamente en el campeonato europeo que se celebró en Islandia. Y bueno, la verdad es que están haciendo una labor muy buena dentro de la natación. Bueno, pues la crónica en prensa digital que yo manejo dice que la organización del regional fue excelente, como siempre, que todos los equipos pudieron estar alojados en el mismo hotel, en el Hotel Universitario de Albacete, que hacían las comidas juntos, con lo cual se favorecía ese clima que en este tipo de competiciones reina, la camaradería, el espíritu de grupo. Y es algo que refleja debidamente la prensa regional, presidente. Pues sí, la verdad es que el deporte de la natación, que es un deporte técnico, porque hay otros deportes pues que a lo mejor se anima más la gente a participar, atletismo, pues se puede correr un poco más deprisa o más despacio, o la misma petanca, que es otro deporte que también se practica, pero natación, meterse en el agua en una piscina, requiere haber entrenado, haber estado ya preparado, y la verdad es que está creciendo muchísimo el número de deportistas que vienen. Ha habido 40 deportistas más, 40 nadadores más que en la edición del año pasado. 160 nadadores se han presentado en Albacete para competir y además con una preparación pues magnífica, y eso demuestra pues que las personas con discapacidad intelectual pues están por el deporte, que cada vez están haciendo más, entrenando, pertenecen a sus clubes deportivos, entrenan muchas horas a la semana y después vienen al campeonato pues a competir, a intentar llevarse las medallas de oro, plata o bronce que puedan, pero también, como bien decías, pues a convivir, ¿no? El deporte para la persona con discapacidad no solamente es el beneficio que para cualquier persona le reporta la práctica deportiva, sino también un plus que hacías mención, que es el socializarse mucho más, el salir fuera de casa, el quitarse la sobreprotección familiar que muchas veces estos chavales tienen con sus familias. Si cualquier padre tiende a proteger o tendemos a proteger a nuestros hijos, pues cuando el hijo tiene una discapacidad todavía se tiende a protegerlos más, ¿no? y a veces eso es, pues, no voy a decir negativo, pero sí un poco un freno para que ellos también puedan desarrollarse adecuadamente. Uh-huh. Y en este caso, pues, por eso intentamos, gracias a las ayudas que recibimos de del gobierno regional, que nos apoya muchísimo en nuestras actividades, pues eso significa que hemos conseguido que todos nuestros campeonatos tengan un mínimo de una noche de hotel y que efectivamente pues intentamos que todos convivan en el mismo hotel. A veces es difícil porque en las localidades donde vamos, siempre nos vamos moviendo por toda Castilla-La Mancha, pues es más complicado, pero en donde podemos, evidentemente intentamos ir al mismo hotel todos juntos, convivir juntos, comer, cenar, hay una cena fiesta el sábado por la noche. Y la verdad es que la camaradería pues reina muchísimo en todos nuestros campeonatos. Además, ya a base de muchos años, FECAN ya tiene 17 años de trabajo, pues hace que los deportistas se conozcan también unos a otros y bueno, pues la convivencia sea mucho mejor. Pues Eloy Molina, presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECAN. Enhorabuena por esa organización de ese campeonato regional de natación en Albacete y estaremos en contacto para próximas pruebas. Pues sí, ahora a finales de mes, el 27-28, celebramos en Guadalajara el campeonato regional de tenis de mesa y de baloncesto. Muy bien, pues Eloy, le llamo y nos lo cuenta porque nos vamos ya con las noticias, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.